Y llega el fin de semana y el cuerpo lo sabe, mi compa. Y ahí nos vemos la parranda, primo. Fin de semana de ambiente, el cuerpo lo sabe. Hoy me los tomo porque mañana quién sabe. Aprovechemos que hay vida, salud y forma para salir con los amigos a dar lidia por ahí. Llamen las nenas porque no quiero estar solo. Traigan la banda pa' que nos canten de todos. Y sirvan chorro, amigos, que en esta mesa no se note la pobreza, que hoy salimos pues a beber. Traigo más ganas de beber que de vivir. Suba el volumen que aquí nadie va a dormir. Se puso bueno el ambiente en esta cantina. Y sirvan que se formó la vagabundina. Cantinero, que no falte cerveza en esta mesa, compadre. Vale envidioso que esté por ahí pendiente. Que se me arrime, yo le brindo un aguardiente. No se preocupen si me ven tomando trago. Yo lo mío, yo lo pago, yo no les voy a pedir. Si yo me esfuerzo todo el día trabajando, porque se extrañan si ahora me miran tomando. Si en la vida de nadie yo me meto, ahora les pido respeto y que me dejen divertir. Traigo más ganas de beber que de vivir. Suba el volumen que aquí nadie va a dormir. Se puso bueno el ambiente en esta cantina. Y sirvan que se formó la vagabundina. Y arriba, arriba, ¿dónde está la barra vagabundina de bohemios? Llamen las nenas porque no quiero estar solo. Traigan la banda pa' que nos canten de todo. Y sirvan chorro, amigo, que en esta mesa no se note la pobreza, que hoy salimos pues a beber. Traigo más ganas de beber que de vivir. Suba el volumen que aquí nadie va a dormir. Se puso bueno el ambiente en esta cantina. Y sirvan que se formó la vagabundina.